Revolución Cultural. Buenas tardes, son las 5 y 29 del 10 de agosto de 2011. Bienvenidos y bienvenidas a una edición de Ágora Pulp. Hoy es, como ya os he dicho, miércoles 10 de agosto y os habla María y a mi lado está una tarde más, Fran. Buenas tardes, Fran. Hola María, buenas tardes. Así es, Ágora Pulp recupera este tramo de los miércoles que siempre que sea posible se unirá al ya habitual horario del sábado por la tarde. Y lo hace con un programa cargado de contenidos, ¿verdad María? Sí, porque en nuestra primera hora contaremos con la presencia en nuestro estudio de un socio y un fundador de Utopic Us, una compañía con una filosofía de trabajo muy distinta a la habitual, un espacio de transformación social cuya raíz la encontramos en la creatividad, las ideas y, por encima de todo, las personas. A continuación nos visitará un miembro del colectivo Basurama, un proyecto nacido en la Escuela de Arquitectura de Madrid y que desde hace más de 10 años viene dando forma a una visión alternativa de entender la sostenibilidad, el consumo y la explotación de los recursos por parte del ser humano. Y ya en el tiempo de tertulia abordaremos la actualidad informativa de los últimos días y de la mano de nuestros contertulios hablaremos de las propuestas de la Asamblea de Política a Largo Plazo del 15M, de la cada vez más inminente Jornada de la Juventud y sin olvidarnos de la última hora internacional que, como no podría ser de otra manera, está centrada sobre todo en Londres. ¡Comenzamos! Profesionales comprometidos con los sueños en un espacio de transformación social capaz de generar nuevas energías a partir de las artes visuales, sonoras y escénicas, la arquitectura o la literatura. Eso es, nada más y nada menos, Utopic Us, un espacio multisensorial para hacer realidad las microutopías de sus colaboradores. Para conocer más acerca de esta usina de transformación creativa, como ellos mismos la definen, y de sus últimos proyectos, contamos esta tarde en Ágora Pulp con la presencia de Rafa de Ramón, socio fundador de Utopic Us, y Anxo, coordinador de la Utopic School. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Parece claro que podéis ser muchas cosas, excepto una empresa tradicional. Explicarnos qué es y cómo nace Utopic Us. Pues, ¿qué es y cómo nace Utopicus? Utopicus nace hace un año y medio, pues de la idea de unos cuantos profesionales dentro del ámbito de lo que se denominan las industrias creativas, y con ganas un poco de dos cosas. Por una parte, hacer empresa, pero de otra forma, de otra manera, obviamente en mitad de la crisis profunda, que era finales del 2009, que seguimos en ella. Pues muchos profesionales de este sector pues nos empezamos a replantear que las fórmulas o los modos de trabajar pues que había que cambiarlos, y había que repensar un poco todo el modelo organizativo empresarial. Entonces nace un poco con esta idea, y luego nace también con la idea de que queremos trabajar en proyectos pues que no signifiquen la realización de cada uno de nosotros como personas, ¿no? Entonces, pues nos empezamos a rebanar los sesos, a ver qué queríamos hacer, y antes de darnos cuenta, pues habíamos entrado en un local cerca de la Plaza Mayor, muy cerquita de Sol, en el que, bueno, pues empezamos a arreglar, a limpiar, en un local abandonado desde hacía 7-8 años. Llevamos un acuerdo con el propietario para estar ahí un tiempo, y bueno, y poco a poco pues lo hemos ido adecentando, arreglando, y bueno, son 1.200 metros cuadrados en los que actualmente pues convivimos más de 100 profesionales dentro de pues de todos los sectores de las industrias creativas, y ahora abrimos otro segundo local que se nos ha quedado pequeño al lado también de este, y en esas estamos, en un continuo hacer. Se trata un poco de que aquello que el trabajo dignifica, ¿no?, se haga realidad de alguna manera, que sentiros que creáis que el trabajo es algo que os dignifica y no como suele pasar en otros ámbitos, ¿verdad? Efectivamente, nosotros creemos que a través de nuestro trabajo y de los proyectos que realizamos y lo que hacemos, bueno, pues que sí, efectivamente, se pueden ir mejorando cosas, se puede trascender más allá de lo que es nuestro espacio, ¿no?, nuestro espacio de Utopicus, y en nuestra forma de hacer y en nuestra forma de relacionarnos pues con clientes, con simpatizantes, con amigos, pues intentar efectivamente pues esta utopía, ¿no?, que y estos valores que nosotros ponemos siempre por delante encima de la mesa cada vez que va a entrar alguien, pues que sea una semillita y que vaya pues a mejorar esta sociedad, ¿no? Sí, vuestra misión, por decirlo de alguna manera, es la de implementar un modelo organizativo que se basa en el coworking. ¿Pero qué es exactamente este coworking? Pues la verdad es que nosotros nos dimos cuenta de que estábamos haciendo coworking y no teníamos ni idea de que esta palabra ya existía. Nosotros empezamos a trabajar y dijimos, bueno, somos todos autónomos o pymes que compartimos un espacio y una forma de ver las cosas, y de repente pues nos dijeron que en Estados Unidos le llamaban coworking. Entonces dijimos, ah, pues mira, pues hacemos coworking. Entonces, pero nosotros vamos un poco más allá de lo que es el coworking, que es simplemente compartir un espacio, sino que compartimos unos valores, compartimos unas ganas efectivamente de ayudarnos entre todos los que estamos allí. Es como una gran, si os tenéis la ocasión de acercaros algún día, pues veréis que es como una gran familia, la que, bueno, la gente pues se va ayudando. Y sobre todo, bueno, pues en estos momentos complicados, pues cuantos más juntitos y más nos ayudemos, pues más mejor se pasa, digamos, la crisis esta famosa, ¿no? ¿Y claro, cuáles son esos valores que nos cuentas? Pues honestidad, transparencia, ganas de cambiar el mundo. Fundamentalmente son estos los valores, ¿no? Vemos que en este sector pues muchas veces pues lo que es la honestidad y la transparencia son dos valores que todo el mundo pues se le llena la boca con ellos, pero luego a la hora de la verdad pues es más, no es tan así, ¿no? Y para nosotros es muy importante, la comunidad, el hecho de sentirnos, como os decía, familia, pues también son parte de nuestros valores, ¿no? Nos habéis dicho que en vuestro local, en vuestro grande local, tenéis a varios profesionales trabajando al mismo tiempo, que trabajan en distintos ámbitos, pero me gustaría, si puede ser, que fueseis un poquito más concretos y nos contaseis pues cómo es un día en ese local de Utopicus, cómo se relacionan, qué proyectos se hacen, cómo se organiza todo. Pues vamos a ver, hay una serie de proyectos que van surgiendo de manera espontánea entre los profesionales que hay ahí, pues que van dando trabajo y van intercambiándose trabajos, ¿no? Y bueno, necesidades que tienen, porque obviamente te encuentras desde un diseñador, un ilustrador, un productor de música electrónica o un desarrollador en 3D. Bueno, hay de todo, y entonces, bueno, pues las necesidades, digamos, de cualquier tipo de proyecto están ahí cubiertas, pero luego sí que efectivamente salen proyectos, pues no lo sé, un proyecto que estamos haciendo ahora se llama Beat Taster, ¿no? Que es, bueno, pues el tema de la música electrónica o entender lo que es la música electrónica, que no es solo ir a un club un fin de semana. Pues nos parecía importante, y desde hace unos meses pues está en marcha este proyecto que es Beat Taster, que traemos pues los mejores músicos de música electrónica de toda Europa, y hacemos sesiones de una hora y media en que se retransmite todo en streaming en directo, ¿no? Y bueno, pues los pocos invitados que hay pues son pues gente alrededor de la música electrónica, y lo que intentamos es, bueno, pues de una manera lúdica formar sobre lo que significa hacer música electrónica en directo. Este es un ejemplo así a bote pronto, ¿no? Proyectos, bueno, pues prácticamente a diario pues se plantean proyectos dentro de Utopicus, y bueno, y van naciendo pues empresas, se va juntando gente y va generando pues, bueno, pues realizando sus microutopías, ¿no? Como decimos, ¿no? Y una persona que quisiera participar allí, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Pasarse por el local, hablar con vosotros? ¿O? Sí, se pasa por el local, hablamos, le explicamos en detalle qué es lo que hacemos, qué es lo que, bueno, pues qué es lo que esperamos también de ellos, ¿no? Y luego, bueno, pues como todos los que estamos ahí, pues contribuye mensualmente con un alquiler de lo que es su espacio de trabajo, y que son, bueno, bastante bajo relativamente comparado con el mercado, somos los más bajos, que no encuentras un sitio donde trabajar que cueste menos, y entras a formar parte, digamos, de la comunidad, empiezas a, bueno, pues a ir a participar a las actividades que se proponen, participar a todo tipo pues de eventos y de formación que se da dentro de Utopicus, y es una forma muy muy sencilla y muy natural, no tiene más truco. Uno de los proyectos que ha nacido hace poco, concretamente en abril, en Utopicus, es la Utopic School, y tenemos aquí a Ancho, que nos puede comentar qué es la Utopic School, quién forma parte, a quién va dirigida esa escuela, esa academia nacida en Utopic hace unos meses. Bueno, la Utopic School pues nace de la necesidad de plantear un modelo formativo diferente a lo que se venía ofreciendo en los centros de formación tradicionales, ¿no? Detectábamos que la formación académica tradicional no era suficiente para los desafíos de los proyectos actuales. Entonces, había que complementar esto en los apartados más punteros de todas las disciplinas de las industrias creativas, porque es la manera en la que la Utopic School se interrelaciona con los coworkers y con toda la comunidad Utopicus, de todo el flujo de personas que pasan a diario por allí. Entonces, la necesidad era eso, ofrecer propuestas educativas punteras que no se ofrecían en centros de formación tradicional, de todos los ámbitos. Pues, como hablamos ahora del Beat Taster, tenemos formación para producción de música electrónica, DJs y aplicaciones, desarrollo de aplicaciones, análisis de arquitectura de la información, pues campos muy muy punteros que la gente no está especializada en ellos, pero en cambio te sirven para adaptarte a las nuevas necesidades y para aceptar pues nuevos proyectos y proyectos más complejos, que es lo que le pasaba un poco y lo que pasa con el espacio y con la gente que trabaja allí, que en realidad se crean pues unas sinergias de colaboración entre las personas que están allí para mejorar y para ofrecer soluciones mejores a los clientes y enriquecerse todos del conocimiento que tienen. Y la Utopic School pues lo que pretende es facilitar esto a todo el mundo que quiera acercarse a Utopicus, y de manera abierta. ¿Y son los propios coworkers que están ahí en vuestro local los que después pueden impartir esas clases, o aparte pues siguen el proceso que nos habéis contado antes, pues diciendo, pues mira, yo sé de esto y voy a ofrecer esta clase? No, los coworkers también ofrecen cursos, pero está abierto a cualquiera. Cualquiera puede. Hay un comité asesor de la school que decide qué formación es adecuada para la filosofía de esto, de si es avanzado, si cumple los requisitos, si se ofrece o no en otros sitios, si es interesante, si. Y realmente, si a nuestros coworkers le interesan los cursos, a cualquiera le puede interesar, porque ellos son los que están viviendo la utopía, como decía antes Rafa. Y entonces, lo que es nuestro baremo. Si a ellos les interesa, le interesa a cualquiera que es como ellos y está fuera de Utopicus. Y entonces, cualquiera puede escribirnos y proponernos un curso, yo sé hacer esto y tal, y el comité asesor de la school lo valorará y decidirá pues si entra dentro del proyecto o no. Utopía y sueño son conceptos que parecen un poco incompatibles con el mercado actual. ¿Creéis que la fórmula utilizada en Utopicus es exportable a otro tipo de empresas o hay que tener una, digamos, unas ganas muy especiales o una forma de ver la vida muy especial para poder formar parte de una empresa así y sacarla adelante? Pues a lo mejor hace un año te decía que sí, pero hoy te digo que no. Hoy te digo que yo creo que hay cada vez más organizaciones y nosotros nos encontramos todos los días con ellas, pues que son sensibles, los gestores cada vez más sensibles a que efectivamente pues este tipo de organizaciones va a ser ya no el futuro, sino está siendo el presente, ¿no? Entonces, pues la utopía son sueños que se hacen realidad. La utopía no es algo que se queda en el aire, sino que se realiza, ¿no? Y yo creo que sí, ¿por qué no? Claro. Bueno, además, ya nos contabais antes, fuera de micros, que tenéis vuestra propia galería de arte. Contadnos cómo surge esto. Bueno, la verdad es que tenemos un montón de proyectos ahí en tal, y poco a poco, pues según vamos teniendo pues tiempo y recursos y medios, pues los vamos poniendo encima de la mesa. Y la gallery, la Utopic Gallery, pues sí que llevamos desde hace mucho tiempo con ganas, ¿no? Hemos hecho exposiciones, hacen muchos conciertos y demás, pero digamos el generar un concepto de Utopic Gallery pues ha surgido hace poco y ha tenido la primera exposición pues mucha repercusión y mucho éxito. Lo hemos hecho sobre el arte urbano, sobre el graffiti, más en concreto sobre una exposición sobre Banksy, el grafitero o el escritor de graffiti, ¿no? Como se llaman ahora o se hacen. Sí. Les gusta que les llamen ahora. Y en realidad ha sido poner encima de la mesa otro debate, ¿no? Igual que con las organizaciones como Utopicus, igual que con las escuelas de formación, con la Utopic School, con las galerías lo mismo, ¿no? Entonces, replantearnos lo que es el modelo actual del mundo del arte contemporáneo, ¿no? Creemos que el arte contemporáneo puede y debe llegar a todo el mundo. Las galerías en España, pues están absolutamente, muchas de ellas son anacrónicas, no, y de hecho muchas están cerrando. Y nuestra idea es, bueno, pues replantear ese modelo de galería, ¿no? Entonces, bueno, esta primera exposición que ha ido acompañada, pues desde intervenciones y performances de grafiteros en todos los cierres de Utopicus, que podéis ir a ver, y la verdad es que son maravillosos en los dos espacios. A debates, a charlas, alrededor de lo que es el arte urbano, ¿no? Y nos ha gustado mucho esta idea de la primera exposición porque, bueno, pues se ha podido debatir sobre los derechos de autor dentro del mundo del arte y demás, porque en realidad la exposición es de una persona pues que ha decidido pues robar a Banksy, entonces, entre comillas. Ha cogido todas las fotografías de los diseños que Banksy ha ido dejando por todo el mundo y ha hecho el proceso inverso que ha hecho Banksy y lo ha hecho las plantillas sobre la fotografía, ha sacado las plantillas y después lo ha convertido o ha hecho el graffiti sobre un lienzo que después vende, ¿no? Vende sin pagar ningún derecho a nadie y sin nada. Entonces, bueno, pues nos gustaba mucho este concepto, esta idea. Obviamente también los precios absolutamente asequibles. La pieza más grande, pues no sé si son 120 euros o 130 euros y te llevas un Banksy y te lo pones en tu casa, que además está hecho en graffiti y demás, ¿no? Y la verdad es que ha sido un éxito absoluto. Se ha vendido absolutamente todo. La inauguración fue súper divertida porque dejamos a todo el mundo con spray a que a que ensuciasen todas las paredes de la galería, y bueno, y ahí está hasta que sea la próxima exposición, que será ahora a finales del mes de septiembre, con una exposición de poesía virtual, de poesía visual, perdona. Y bueno, pues igual, pues replanteándonos los modelos de todo lo que es lo que la industria creativa, ¿no? Hablas de esta exposición. Ahora, cuando pasas por el local de Utopicus, siempre hay el cartelito con las próximas actividades. Siempre son muchas y muy variadas. ¿Qué podremos encontrar los próximos meses, semanas? ¿Qué tenéis planificado para que la gente vaya anotando en su agenda estas citas? Pues la primera cosa que tenemos es la inauguración del nuevo espacio. A unos escasos 30 metros del espacio actual. El espacio actual está en la calle Concepción Jerónima 22, pues a 30 metros, que es Duque de Rivas, es la calle paralela o perpendicular, pues abrimos este nuevo espacio e inauguraremos. Queríamos haber inaugurado el lunes con la fiesta de la Paloma, ¿no? Visto que ya organizar un chotis allí, ¿no? Qué más castizo y qué más del barrio de la Latina que eso. Pero no nos va a dar tiempo con los trabajos que estamos haciendo, las obras que estamos haciendo, así que seguramente será pues a finales del mes de agosto. A finales del mes de agosto, pues que inauguraremos el nuevo espacio. La exposición de Banksy está abierta y ya, digamos, empezamos en septiembre con programación. Parece que hay un par de desfiles de Cibeles que se van a hacer. Hay el Beat Taster que se repite, que vuelven, bueno, traemos, me parece que es a un holandés. ¿Qué más actividades? Bueno, lo que os aconsejo es que os hagáis amigos nuestros del Facebook, que ahí es donde continuamente pues vamos poniendo todo lo que va pasando, porque en realidad son siempre. Acabamos de hacer un taller sensorial sobre el vino blanco, del vino blanco, que eso estuvo muy divertido, estuvo muy bien la semana pasada. Y bueno, pues ahora pues en agosto pues un poco la actividad se relaja, aunque está abierto absolutamente todos los días, eso sí. Y ya para ir concluyendo, y si nos importa brevemente porque nos queda muy poquito tiempo, nos contabais antes de comenzar este programa que, bueno, que vosotros habéis estado involucrados en el 15M. ¿Cuál creéis que es el nexo de unión entre este movimiento y este modelo de empresa que vosotros...? El modelo de unión es que es, muchos de los coworkers que están en Utopicus pues durmieron la primera noche en Sol, y te diría que casi la totalidad de las personas que están en Utopicus pues hemos participado. Mucho material que había en la campa de Sol pues salía de Utopicus. Se han hecho asambleas, se han hecho rumbles, que son estas reuniones de desarrolladores web para hacer las aplicaciones, para hacer todos los votos desde internet con el DNI electrónico. Yo creo que es un movimiento, como os decía antes, que el 15M es un movimiento natural, porque es que estamos todos en esa, ¿no? Estamos todos en replantearnos, es decir, es que como están siendo las cosas ahora, no nos gustan. ¿Cómo queremos que sean? Oye, pues vamos a debatirlas, vamos a probar. Esto es prueba y error, ¿no? Y así como nosotros, en cierto modo, en nuestro micro, lo estamos, bueno, trabajando y haciendo y participando activamente en el movimiento 15M, pues el 15M, que cada vez es más amplio, pues es lo mismo, ¿no? Y paralelismo total, absolutamente. Muy bien. Pues muchas gracias a los dos, Anxo y Ramón. No sé si sabéis que hoy, 10 de agosto, es el cumpleaños de nuestra compañera María. No sé si la gente lo sabía en sus casas. Bueno, pues le hemos preparado una pequeña sorpresita durante el programa de hoy. Diferentes compañeros de Agora Sol han elegido unas canciones para que sean el hilo conductor de este programa especial. Se ha puesto roja. Bueno, pues no vamos a dejar que lo pase demasiado mal. Vamos a escuchar la primera. Esta es necesaria. Ahí está nuestro compañero Ricky. Gracias. Y vamos a escuchar la primera selección de nuestros compañeros. Dede, David, quiere dedicarte con muchísimo cariño este agradecido de Rosendo. Lo escuchamos y continuamos con Agora Pulp. Bueno, tengo que decir que la que está agradecida soy yo, así que muchas gracias a todos los compañeros y compañeras que habéis hecho esto. Y bueno, sin más, vamos a continuar con el programa. Y vamos a hablar con Manu, que es del colectivo de Basurama, y este colectivo está dedicado a la investigación, la gestión y la producción cultural, cuya principal área de estudio y actuación son los procesos productivos, la generación de desechos que estos implican y sus posibilidades a nivel creativo, es decir, hacer de la basura una materia prima. Se trata no solo de aprovechar los recursos procedentes de las sobras de un consumo voraz, sino de crear también, a partir de este proyecto, una nueva conciencia colectiva, más solidaria y sostenible. ¿Se puede hacer de la basura un arte? Pues nos lo va a contar Manu. Buenas tardes, Manu. Hola, buenas tardes. Bueno, no sé si puedes contestar a esa primera pregunta. ¿Se puede hacer arte de la basura? Pues hay mucha gente que sí que hace arte de la basura, pero nosotros, aunque en muchos ámbitos somos denominados artistas, no nos vemos como tales. Ya desde los inicios de Basurama, todo lo que hacíamos tenía un carácter muy utilitario. Para nosotros siempre ha sido importante que aquello que hagamos con la basura sirva para algo. En ese sentido, creemos que ya hay una primera separación del ámbito artístico clásico. Habéis cumplido vuestro 10º aniversario, si no me equivoco. En 2001 nacíais en el germen, en aquella escuela universidad de arquitectos de Madrid, pero aún hoy hay gente que no conoce este proyecto Basurama. Si les explicas brevemente qué es Basurama y con qué intención nace. Pues sí, claro. Basurama nació de una forma muy espontánea. Éramos un grupo bastante amplio de estudiantes que estábamos entre primero y segundo de carrera en la Escuela de Arquitectura de Madrid, el ATSAM, y ya enseguida, las primeras semanas de clase, nos dimos cuenta que esa promesa, esas historias que nos habían contado nuestros padres sobre la vida universitaria, sobre ese espacio de debate, ese espacio de aprendizaje, no era tal, o al menos no era tal en nuestra escuela, que es un espacio donde se trabaja mucho y donde existe un cierto nivel de competencia, y lo que más importa a la mayoría de los alumnos es ir a clase y sacar las mejores notas para ser ese arquitecto superestrella. Entonces, este grupo de gente que simplemente hablábamos en los pasillos de la escuela sobre lo que estaba pasando, nos fuimos juntando con la idea de hacer otro tipo de cosas y construir ese espacio que no estaba existiendo. En ningún momento estábamos pensando en fundar un colectivo, simplemente queríamos hacer actividades diversas. Éramos un grupo muy grande de gente, cada uno tenía diferentes sensibilidades, nos juntábamos y cada cual proponía las ideas que le apetecían hacer. De ahí han salido grupos como Basurama o como Laboratorio Urbano, como tantos otros que se han ido transformando, y todos nacieron de ese impulso natural. En ese primer momento, Basurama no era nada más que una idea de una de esas personas de hacer un concurso de reutilización de basura. Varias de los que estábamos allí nos apuntamos, nos pareció interesante. Salió bastante bien esa especie de festival concurso, que consistía en que la gente llevara basura que pudiera encontrar por la calle. Nosotros construíamos un pabellón. Había un día donde se hacía una especie de jam session creativa, de transformar los objetos. Fue algo muy divertido, participó mucho la gente, los resultados fueron bastante interesantes. Nosotros aprendimos muchísimo, tanto del proceso de construir una acción como de la experiencia de otras personas manejando esa basura, y nos animamos a seguir. En todo ese momento simplemente era eso, una actividad que compaginábamos con nuestros estudios, que nos divertía hacer, y bueno, llegado un momento el espacio de la escuela se nos quedó pequeño, realmente no teníamos un apoyo muy grande por parte de la dirección, más bien casi lo contrario, y bueno, llegó un profesor nuestro, más o menos joven, con una clarividencia por encima de la nuestra, y nos convenció de que esta iniciativa tenía interés y que debíamos intentar salir afuera. Entonces es en ese momento en el que nos presentamos con toda la inocencia del mundo a los centros culturales con nuestro proyecto, nos vemos obligados a dar un paso que no teníamos previsto, en el cual hay una serie de compromisos, fechas, honorarios, pero también, como he dicho antes, compromiso. Y poco a poco y sin darnos cuenta, pues digamos que en cierto modo nos profesionalizamos. A partir de ahí, pues el colectivo ha ido evolucionando mucho, tanto en sus intereses como en su construcción interna. Eso te quería preguntar, porque si no me equivoco, Basurama cuenta ya con 10 años, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo habéis evolucionado? Pues ¿en qué dista vuestro primer proyecto de los que estáis preparando ahora? ¿Qué palos habéis tocado? No sé. Bueno, pues efectivamente ha evolucionado muchísimo en estos 10 años. Para empezar, ha evolucionado en nuestra visión de lo que es basura. Inicialmente entendíamos como basura cualquier objeto que puedas encontrar en la calle. Ya sabemos todos que Madrid en especial es una ciudad rica en basura por su forma de funcionar. Pero bueno, pronto nos dimos cuenta que el concepto de basura podía ser mucho más amplio, desde lo que seguía siendo una basura más o menos aceptada por todo el mundo, como puede ser la basura industrial, que para nosotros fue un gran descubrimiento, ya no ese objeto característico, un maniquí, un mueble de diseño que puedes encontrar, un objeto repetitivo, totalmente anónimo, pero con otras posibilidades. Pero que además este tipo de objetos que me estás contando son cosas que la gente puede calificar basura, pero que en realidad puede no serlo, como bien dices, un armario, ¿no? Sí, efectivamente, cuando nos preguntan qué entendemos nosotros por basura, nosotros decimos que basura es un objeto en el momento en el que ya no es útil para esa persona, pero eso no significa que para otra persona sí sea útil. Entonces, ese estatus establecido de repente desaparece. Y, de hecho, la percepción de basura es muy diferente en diferentes partes del mundo. Todos hemos visto cómo hay gente que recoge muebles en la calle y se lo lleva a su casa, cómo lo reaprovecha, etcétera. Y bueno, esto simplemente respecto al concepto de basura, pero luego la propia formación del colectivo, la forma de funcionar, el autoaprendizaje total de gestionar recursos, ha sido un crecimiento continuo. Con Basurama ocurre que, de no conocerlo, si empiezas a interesarte por el proyecto, te ves desbordado porque ves infinidad de proyectos a nivel internacional. Cuéntanos un poquito, porque ya no es Madrid, ya no es España, estáis en muchas partes del mundo. ¿En qué momento os haces salto y qué proyectos tenéis ahora a nivel también internacional? Pues el salto internacional yo creo que vino, me cuesta un poco recordar, pero yo creo que vino con una primera invitación del Centro Cultural de España en Caracas. Creo que habíamos tenido anteriormente alguna pequeña experiencia, pero ese fue como el primer salto más importante en el que nos llama un centro cultural de España que nos considera artistas, que nos quiere llevar a otro sitio, que nos da un trato que no era habitual para nosotros. Y bueno, la experiencia latinoamericana para nosotros fue brutal. A partir de ahí, bueno, hemos tenido proyectos en muchos sitios, en Corea, en diversos lugares de Latinoamérica, en algunos lugares de Europa, en Estados Unidos, pero yo creo que el más fundamental para nosotros, para nuestro crecimiento como colectivo, para nuestro aprendizaje, fue una serie de proyectos que hicimos entre el 2008 y el 2010, que llamamos Residuos Urbanos Sólidos, y eran proyectos en diversos centros culturales de España y Latinoamérica, que se basaban en tres principios fundamentales para nosotros. Uno, trabajar con basura, que es lo que hemos hecho siempre. Otro, trabajar en el terreno de la cooperación cultural, es decir, trabajar con artistas locales de la forma más horizontal posible. Y luego trabajar en el espacio público, porque quieras que no, somos arquitectos y como grupo estamos muy interesados en el fenómeno del espacio público, que bueno, es algo diferente en Latinoamérica. Eran proyectos de ocupación de ese espacio, de activación, de colaboración con personas y de construcción colectiva. Y cuando utilizáis espacio público para instalar ahí vuestras obras, ¿qué reflexión queréis que se haga la gente? Para nosotros la reflexión principal es que ese espacio público puede ser actuado y puede ser reapropiado por cualquier persona. Nosotros no tratamos de dejar allí una especie de ovni o de trasto que se queda ahí abandonado, sino más bien ese proyecto que nosotros realizamos es una excusa para generar una red y para generar una dinámica de funcionamiento. Lo que pretendemos es mostrarle a la gente que eso que hacemos nosotros, con los recursos que hacemos nosotros, realmente también lo pueden hacer ellos, lo que más nos interesa. Y escuchando todo esto, se me ocurre si no os habéis vuelto a encontrar con aquellos profesores que en su día no creyeron en este proyecto, si han vuelto a tener contacto con vosotros y qué os dicen ahora, ¿no? Después de ver la evolución de un proyecto que finalmente sí tenía salida. Pues efectivamente nos reencontramos con bastante asiduidad con nuestros profesores y de hecho nuestra anécdota más graciosa fue cuando el Club de Debates Urbanos, que es un grupo de arquitectos pero también de sociólogos y en general de personas interesadas en analizar qué es lo que pasa en el espacio urbano de Madrid, nos dieron hace un par de años un premio que otorgan Y el encargado de dar el premio era el por entonces director del Círculo de Bellas Artes, que también había sido el director de la escuela, que fue la persona que en cierto modo nos echó un poco de ahí, ¿no?, apoyándonos. Y fue bastante divertido cómo se, en cierto modo, se atribuyó el mérito de la formación de Basurama, incluso diciendo que nos había apoyado económicamente. Y bueno, nosotros sabemos que nos iba a dar el premio, no queremos tampoco crear mucha polémica, pero nos sirvió para contar la anécdota que todavía nos debían una factura de una pequeña tontería que nos iban a pagar y que todavía nos deben el dinero, vamos. Así que sí, efectivamente, se ha dado una cierta vuelta. No digo que seamos los pioneros, pero hemos empezado un proceso que otros grupos de arquitectos han empezado a seguir, que es el de colectivizarse, que ha empezado a ser reconocido otra forma de trabajar como arquitectos. Y ya que vuestro colectivo se dedica a utilizar pues basura, o lo que la gente entiende como basura, para hacer arte, ¿qué opinión tenéis vosotros sobre el consumo actual? Bueno, el consumo actual, que es quizás un pelín diferente del consumo de los últimos años, para nosotros es terrible. Creemos que vivimos una sociedad en la que desde diferentes medios se fomenta el consumo sin pararse a reflexionar sobre su sentido. Yo creo que todos hemos asistido en los últimos años al fenómeno de la explosión de lo sostenible y lo verde, que si te paras un momento a pensar te das cuenta que no es nada más que una excusa para calmar esa conciencia y pensar que todo lo que consumimos es reciclable, que todo viene del mundo reciclado, que nuestros coches de repente parece que emiten menos contaminación, que todo lo que consumimos va a parar a una especie de mundo feliz en el que vuelve a ser creado. Realmente todo eso es mentira. Estamos en un mundo de consumir y desechar para que la máquina no pare. Y así como los chicos de Utopic US están metidos en la formación también de profesionales a través de su Utopic School, vosotros también tenéis unos talleres que impartís, ¿no?, si no lo tengo mal entendido. Y me gustaría que contarais a quién van dirigidos los talleres, qué se imparten ellos. Bueno, nosotros en ese sentido hay una pequeña diferencia entre Utopic US y nosotros, que es que nosotros principalmente lo que hacemos es gestionar recursos, ¿no? Hasta ahora no nos hemos dedicado, digamos, a gestionar un espacio y ser nosotros los que proponemos unas actividades, sino que hemos respondido a peticiones, llamadas de centros culturales, embajadas, ayuntamientos para realizar actividades. Entonces no tenemos, digamos, un programa permanente de talleres de formación, sino que muchas veces nos llama un ayuntamiento porque con motivo de la fiesta X o con motivo de llenar un espacio cultural nos solicitan hacer una actividad. Sucede muchas veces que ellos tienen una idea premeditada de lo que hacemos, de lo que interesa hacer, y a nosotros lo que más nos interesa realmente es establecer un diálogo e intentar de alguna forma aprovechar ya los recursos que ellos tienen, recursos humanos, recursos materiales, y transformar esa primera propuesta que tienen ellos de hacer algo, entre comillas, a construir algo a partir de lo que ellos tienen. Pero bueno, no es un programa permanente. Ahora mismo, ¿qué estamos haciendo? Bueno, dentro de las diversas cosas que estamos haciendo, yo creo que lo más interesante es una publicación que estamos a punto de lanzar, que es una recopilación de esta experiencia en Latinoamérica, que sigue abierta, pero digamos que ya ha cerrado un primer ciclo. Son unos 10 proyectos en diversas ciudades de Latinoamérica, en los que contamos un poco tanto el contexto que ha llevado a ese proyecto como lo que allí se hizo y con quién se hizo. Y luego, en esta segunda vuelta, vamos a ir entre finales de agosto y primeros de septiembre, vamos a hacer un proyecto en Quito, en un espacio todavía por definir, pero bueno, en la misma línea que contaba antes, detectar un espacio que está en desuso, detectar un grupo de gente que tiene interés en utilizarlo, y nosotros aportar nuestro conocimiento y nuestros medios a reactivar ese espacio. Bueno, otra serie de talleres que van saliendo. Vamos a hacer algo en Lanzarote, vamos a hacer una acción de apropiación de espacio de un museo con muebles que conseguiremos del vertedero, que transformaremos para que tengan un uso y una vida diferente, que luego intentaremos que la gente se vaya a casa. Vamos a hacer otra serie de actividades en Vitoria, pero bueno, son proyectos que entran y salen, digamos. Te has adelantado a nuestra siguiente pregunta. Te íbamos a preguntar precisamente por los próximos proyectos de Basurama. Yo recuerdo específicamente, creo que fuisteis vosotros, espero no equivocarme, la superinstalación en la Gran Vía durante la Noche en Blanco. Sí. Eso fue muy ambicioso, ¿verdad? Bueno, fue ambiciosísimo, pero ese proyecto nosotros no éramos los autores. Los autores son unos chicos también arquitectos muy amigos nuestros, que si nos están oyendo les saludo, se llaman Zulo Arc. Nosotros en esta última edición de La Noche en Blanco, nuestro papel fue el de comisarios. Teníamos una intención que era intentar utilizar ese día, activar espacios públicos de la ciudad y que dentro de ese derroche de dinero que es La Noche en Blanco, que sirviera para que esos proyectos continuaran. En concreto este de la Gran Vía, pues era una propuesta de ellos de construcción de una especie de columpios gigantes con material de obra que luego se han llevado la mayoría de ellos a la Cañada Real y otros han ido a otros parques y espacios de España que, bueno, ellos se encargaron de gestionar una especie de concurso de ideas, de propuestas y las que más les gustaron, pues esas piezas fueron para allá. Pero digamos que vosotros fuisteis los comisarios. Sí, nosotros fuimos los impulsores de esa idea que comentaba de, bueno, vamos a intentar que este dinero sirva para algo más, que no sea una especie de fiesta nocturna de un solo día. Yo creo que en ese sentido el proyecto que mejor salió fue uno que se hizo en la antigua piscina de la Latina, que es un solar, es un espacio bastante conocido, que se construyó una especie de piscina con otro colectivo que se llama Exist, francés. Estuvo abierto durante todo el mes de septiembre. Y luego al quedar vacío, lo que a nosotros nos hace sentir más orgullosos es que conseguimos que un grupo de gente se juntara para establecer una asociación que se llama Campo de la Cebada, en la cual nosotros participamos, pero somos un actor más, y conseguir que el ayuntamiento ceda ese espacio todo el tiempo que no se vaya ahí a construir nada. Entonces es un proceso abierto, similar a otros que hay, como esto es una plaza, por ejemplo. Y es un lugar abierto a la propuesta de cualquier persona y a que sea utilizado por los vecinos mientras no se haga lo que se debe hacer, que es el polideportivo que se tiró. Pues muchas gracias, Manu, por venir a Agora Pulp, por compartir ese tiempo de radio con nosotros. Y si te parece, vamos a continuar con nuestro programa, no sin antes despedir este primer tramo de Agora Pulp con otra de las canciones que te dedican en este caso con mucho cariño también Fossi. Es un temazo, se llama Ceremony, de los Joy Division, en este caso revisitado nada más y nada menos que por Radiohead. Lo escuchamos y continuamos con el tiempo de tertulia. Pues sí, muchas gracias. Que ya sabes que me gusta mucho Radiohead. Ahí queda eso. Y bueno, ya después de este agradecimiento, vamos ya con el tiempo de tertulia. Hoy tenemos en Ágora Pulp a Julia y Rubén, ambos del grupo de trabajo de política a largo plazo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también se une Antonio, Antonio Giovetti, que lo conocéis de colaborar en varios programas de Ágora Sol. Y además, al otro lado del teléfono ya nos está escuchando Sergio, de la radio de la Acampada de Sevilla. Buenas tardes, Sergio. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal estáis por Sevilla? Bueno, pasando un poco de calor. Eso nos esperábamos. Bueno, pues si os parece, vamos ya con el primer tema, y es pues esa propuesta que se lanzó en la Asamblea General del domingo, porque se hablaba... Alguien propuso que se hiciese un partido político. ¿Cómo lo valoráis? Bueno, es un tema que realmente, en política a largo plazo, sí, es verdad que antes lo hemos hablado. Pero realmente no es un tema en el cual estemos centrado especialmente. No hemos llegado. Sí, tenemos ideas, hemos llegado a congresos al respecto. Nosotros ahora mismo estamos trabajando más en la línea de trabajo más inmediato, ¿no? Porque el 20 de noviembre. Es verdad que está ahí a la vuelta de la esquina, pero es en noviembre, ¿no? Sin embargo, tenemos algo mucho más importante, ¿no? Ahora, a corto plazo, ¿no? Como es la visita del Papa, donde estamos trabajando muy intensamente, porque pensamos que en una democracia que se considera mínimamente laica y que respeta todas las creencias, incluso las personas ateas, agnósticas, etcétera, es impensable que este modelo de Estado esté invirtiendo inmorales cantidades de dinero, incluidas empresas privadas, en la visita de una persona que, como mucho, representa, bueno, pues un porcentaje de la población española que puede creer en la Iglesia Católica, pero que en cualquier caso es inmoral, ¿no?, que en un Estado que se defina laico se esté invirtiendo esta cantidad de dinero. Al mismo tiempo, nos está metiendo una política de recortes sociales que va en detrimento de las clases desfavorecidas, especialmente la clase obrera, la clase trabajadora, los inmigrantes, las mujeres, etcétera. Y pensamos que esto realmente es una inmoralidad. Es decir, además lo dije en la Asamblea General de Sol este domingo. Es decir, nosotros no es que estemos en contra de que nadie venga. De hecho, las asambleas son inclusivas. Nosotros incluso a veces estamos en política a largo plazo, y recuerdo que estoy debatiendo sobre la posibilidad de que la gente del cordón policial que estaba al lado nuestro participara en la asamblea. Y de hecho decimos que si, por ejemplo, algún policía del cordón policial quiere participar en la asamblea, que le damos el micrófono, que hable. Es una asamblea inclusiva, está abierta a todo el mundo, pueden participar policías, puede participar quien quiera. Incluso, por supuesto, a mí, si José Ratzinger llega, por ejemplo, dentro de 2 semanas a la Asamblea General de Sol y quiere participar en la Asamblea General de Sol, yo le daría encantado el micrófono. Eso sí, que venga como uno más, que venga como un ciudadano más, igual que voy yo, al igual que va cualquiera, y está abierto a todo el mundo. O sea, el problema no es ese, el problema es que viene representado un Estado, que es el Estado Vaticano, un Estado Vaticano que históricamente ha tenido relaciones con el Estado español y los reinos que forman el Estado español, desde la Inquisición hasta esta parte, donde el Estado Vaticano ha tenido una política represora siempre, desde la Inquisición asesinando inocentes, después durante el franquismo, las implicaciones entre el Opus Dei y el Vaticano dentro del movimiento con M mayúscula, es decir, la Falange, realmente el movimiento y la Falange y el Vaticano era una y misma cosa, y esto no lo podemos olvidar. El Vaticano tiene una política represiva en España, ¿sí? Hablaremos largo y tendido de la Jornada Mundial de la Juventud a lo largo de esta tertulia, concretando primero el tema que lanzaba mi compañera María acerca del partido político que puede que... Se dijo el otro día y se viene comentando desde que comenzó el 15M la posibilidad hacia formas políticas. ¿Cómo se ve desde Sevilla esto, Sergio? Bueno, pues desde nuestro punto de vista, tal como observamos el 15M acá, no creemos, y ya nos posicionamos así, no creemos que un partido político sea adecuado, por lo menos hablando a primera vista al 20N. Estamos hablando de un movimiento que aunque sea apartidista, por supuesto es político, hace política, intenta transformar la realidad de alguna manera, pero no casa muy bien el modelo que se está creando en el 15M de Sevilla con un modelo de partido político. Son varias razones, una de ellas para empezar quizá es la, como comentaba el compañero justamente anterior, la horizontalidad, es decir, todo el mundo es igual, nadie es más que nadie, solamente se han intentado pues hacer de una forma tangible, visible, que se vea, y para organizarse mejor asambleas, que es en la que nosotros decimos tienen la potestad real para tomar decisiones de qué es lo que quiere hacer el 15M al concreto. Entonces, esta asamblea y esta horizontalidad, que quizás lo más visible junto al hecho de que son movimientos sociales, sociales locales, quería decir, el 15M en Madrid y el 15M en Sevilla son movimientos sociales que se parecen muchísimo, pero no son exactamente iguales tampoco, porque precisamente están hechos por la gente de cada una de las ciudades. Y hablo Sevilla, pero podemos sumar evidentemente otras ciudades como Barcelona, como Valencia o como Salamanca, ¿no? O Málaga o Cádiz, por poner más ejemplos. Entonces, teniendo en cuenta esa horizontalidad que se crean a través de asambleas y que son locales, lo que hay que tener muy en cuenta con respecto al 15M y la posibilidad de que se cree un partido político a partir de él son tres conceptos más, un poquito intangibles y quizá un poquito complicados de explicar o de entender, que son, primero, concepto tiempo. No se le puede exigir a un movimiento social que acaba, prácticamente acaba de nacer, no se puede pedir las mismas capacidades de respuesta, de decisión, que puede tener un partido político que lleva bastante tiempo formado o que está estructurado de una forma similar. Prácticamente, por lo menos hasta lo que yo conozco, todos los partidos políticos, y no solamente a nivel nacional, sino extranjero, tienen una estructura vertical muy parecida, de una manera u otra. Sin embargo, hablamos de 15M, hablamos de algo horizontal, hablamos de algo que nace a partir de asambleas de barrio y pueblo en este momento, y por lo tanto no se puede medir con la misma regla del tiempo a un partido político que a un movimiento social de esta índole. No creo, por lo tanto, que case el modelo de partido político a lo que es el 15M como forma de vertebrarlo dentro de lo que podríamos decir fueran las próximas elecciones. Y por último, un último punto que sí quería resaltar igualmente es algo que no es tangible, como comentaba antes, es algo emocional de hecho, que es la confianza. Estamos hablando de grupos heterogéneos, estamos hablando de personas que son religiosas dentro del movimiento 15M en Sevilla. En nuestro blog hemos tenido ya bastantes opiniones con respecto a lo que se está llegando a decidir o no de hacer con respecto a la visita del representante del Vaticano, ¿no?, a Madrid, en tanto en cuanto nosotros no nos afecta directamente, pero sí de una forma simbólica o desde la distancia, evidentemente. No podemos faltar a esa confianza de las personas que nos lo han depositado en aquellos tres, cuatro primeros días del 15 de mayo, cuando yo creo que vivimos una de las mejores experiencias que podremos haber pasado en mi vida, fueron en aquellos días. Pues no podemos faltar a esas personas que igualmente han ido participando a través de las manifestaciones, a través de sus aportaciones, ya sea por escrito o apareciendo y participando en las asambleas o a través de las redes sociales, que evidentemente está siendo uno de los puntos más importantes de inflexión al nivel de participación ciudadana. y ya digo que no creo que case el modelo de movimiento horizontal, transparente, asambleario, local y con la medida del tiempo y de la confianza con un partido político. No creo tampoco que vaya a ningún lado así. Sí, bueno, esa ahí dejaba Sergio su opinión. Decía que básicamente pues eso, un movimiento horizontal como el 15M no acaba de cuajar con un partido político. ¿Cuál es vuestra opinión aquí desde Madrid? Bueno, Julia. Bueno, realmente... que me acerque el micro, vale. Bueno, desde política a largo plazo, desde luego no creemos bajo ningún concepto que relegar el poder de jurisdicción de cada uno de nosotros individualmente, ¿no? No creemos en relegar ese poder en un tercero. De hecho, si nos paramos a reflexionar un poco, es paradójico e incongruente, ¿no? El partido asambleario. Más que nada, parece que este Estado está diseñado para... este Estado y esta estructura está diseñado para de forma oligárquica, ¿no? Para el beneficio de unos pocos, y si hay que derrocarlo, hay que derrocarlo con una soberanía real. Entonces, consideramos que la autogestión y el asamblearismo conlleva la determinación del pueblo. Es absolutamente prescindible, es muy fácil prescindir de un orden vertical. Claro, es fácil, ¿no?, manejar este tipo de palabras y mirarlo así por encima, pero es muy importante la mente de grupo, la ideología y cómo se va implantando en función de disciplina, ¿no? Se une a nuestra mesa de debate el compañero Dante de Agora Sol. Dante, buenas tardes. Buenas tardes a todos, todas. Un placer, como siempre, estar compartiendo mesa con vosotros. Pues sí, como dice aquí mi compañera, es distinto lo que es la creencia personal de cada ser humano a una institución como cualquier iglesia, que ya intenta aunar, disciplinar esa creencia interna, que hablar de... Además del cristianismo, tanto el islamismo, todas las religiones mesiánicas, la parte de modo de vida que lleva implícito, de doctrina. Entonces, bueno, el otro día en el telediario de la 1 hablaban un poco, querían repartir el coste de la financiación, como diciendo que no es el Estado español quien lo trae, que es una pequeña parte cuyo coste asciende a 20 millones de euros. Pero bueno, te decía cómo la lista de patrocinadores, que si te pones a verla es bastante clarificante, cómo desde grandes multinacionales hasta empresas más nacionales están prácticamente todas las empresas importantes de este país patrocinando la venida del Papa. Entonces sí, la parte del tanto por ciento que le corresponde al Estado para ellos es pequeña, pero es una cantidad de dinero que, claro, cuando luego nos dicen que no la hay para educación, no la hay para sanidad, pues es cuando entra un poco el conflicto. Entonces yo creo que si esto fuese un Estado laico de verdad, el señor Ratzinger vendría, daría una misa especial en la Almudena y poquito más. Es un líder religioso cristiano. En la ciudad hay muchas otras religiones, entonces hay mucha diferencia entre traer un líder religioso y que desde sus templos hable a los fieles, a que sea una ciudad entera la que acoge y se paraliza para una religión en concreta. Me gustaría ver qué pasaba, cómo sería la situación si en vez de un líder religioso cristiano viniese un líder religioso islamista, por ejemplo. Y en cuanto al partido político, ¿cuál es tu opinión? Pues que es una opción más, es una posibilidad más de cómo... yo la verdad que no puedo dar una opinión mía porque son muchas las controversias que se me generan a mí mismo cuando me lo planteo. Pero sí, es una opción más, habrá que ir hablándolo, habrá que ir viendo pros y contras. Yo, por ejemplo, me llegó hace poco en Zaragoza, no sé si Zaragoza capital o en un pueblo de allí, una ciudad, se habían constituido como asociación de indignados y asociados. El nombre es lo de menos, se puede modificar y demás, pero sí me gustó mucho que en el párrafo de fines sociales de la asociación me pareció un muy buen resumen de los objetivos a largo plazo que, en mi opinión, tiene, sea el 15M, sea el 23 de febrero en el mundo árabe, sea donde, la fecha que sea, en todos estos movimientos civiles, que era un poco eso, la protección y el hacer cumplir todos los derechos básicos del ser humano. Entonces, bueno, que el constituirse como asociación y traer y que ya se nos aplique una legislación como agrupación ciudadana, etc., son opciones que yo creo que, pues como hemos ido haciendo, se irán debatiendo, se irán hablando, se irán contraponiendo distintas ideas y se irá viendo cuál es la más positiva. Antonio. Sobre el partido político o el otro, tengo que responder. Pues parece que definitivamente se han solapado los dos temas. Vamos a intentar sí. Separarlos. ¿Qué opinas de la posible formación de un partido político en España o en Grecia, como un problema que tú conoces muy bien? Yo digo que el caso español y el caso griego son dos situaciones completamente diferentes en cuanto a los partidos políticos, hasta porque la relación entre política y ciudadanos se mueve en los dos países mediterráneos en diferentes niveles. O sea, el caso griego es, claro, la política tiene mucha más incidencia en la vida cotidiana y también había, porque ahora la actividad en Sintagma está bastante limitada. Y había muchos intentos, sobre todo por partidos políticos de izquierda, de apropiarse de elementos del movimiento. Hasta había bancos de publicidad, de propaganda de estos partidos políticos. En cuanto a la formación de un partido político aquí, bueno, yo creo que hay una contradicción entre la manera de ser del 15M hasta ahora y lo que supone el concepto de un partido político. El partido político es, para mí, yo lo veo así, lo delineo como una gran empresa en sí, donde todos tienen una línea de pensamiento muy muy muy bien estructurada, y las voces disonantes, se puede decir así, no son bien vistas, mientras aquí hay un proyecto asambleario, como decía el compañero Sergio, horizontal, que va en contraste totalmente con el partido político estructurado en sí. Y después, si el movimiento 15M no cree en la democracia representativa, ¿por qué proponer otro modelo de democracia representativa, que es el partido político en sí? ¿Por qué proponerlo, Rubén? Bien, estoy justo de acuerdo con lo que dice el compañero. Es decir, si nos definimos como que no nos representan y que es un movimiento apartidista, realmente hay una contradicción interna dentro del discurso del movimiento asambleario que está generándose en España. O sea, de una parte hay personas que hablan de que es un partido político y de otra parte el propio discurso interno desde las manifestaciones del 15 de mayo lo que viene a decir es que no nos representan y no creemos en una democracia basada en partidos políticos, no creemos en una democracia representativa. En este sentido, en largo plazo, precisamente las propuestas que estamos desarrollando, el discurso ideológico que estamos desarrollando, es hacia crear un modelo alternativo de democracia, fundado en la democracia directa, en donde realmente las asambleas populares en los pueblos y municipios de barrio, bueno, los pueblos y municipios, pues lleguen a tener realmente autonomía soberana, sean realmente asambleas soberanas, donde tengan capacidad de decisión sobre los problemas del barrio, incluso que tengamos capacidad de decisión sobre los problemas nacionales, incluso tengamos decisión sobre la política española internacional, que desde los pueblos se puede decidir si a lo mejor no queremos enviar tropas españolas a que mueran a países del tercer mundo por un petróleo que luego al final lo venden súper caro. Eso es lo que queremos. Y en largo plazo estamos realmente barajando la posibilidad de si posiblemente a largo plazo es posible ir hacia una sociedad sin Estado, es decir, una sociedad totalmente libertaria, es decir, a través de los procesos lógicos que deberá haber, donde la propia sociedad deberá autogestionarse. ¿No? Lo que muchas de las propuestas van por ahí. Sergio, desde Sevilla, comentaba antes que había diferencias entre el 15M en Madrid y el 15M en Sevilla. ¿A qué te referías, Sergio? Me refería especialmente a la distribución de la población, por ejemplo, cuando se intenta hacer movilizaciones en el centro de la ciudad, las personas que viven en el centro de Sevilla difieren en nivel socioeconómico a las personas que viven en los barrios o las calles cercanas a Sol, por ejemplo. Entonces, digamos que el extrarradio, el donde se computa el máximo de personas con nivel socioeconómico, vamos a decir, por aclararnos rápido, medio-bajo, mientras que en el Madrid está un poquito más compensado, es decir, te tienen que ir a otro barrio un poco más lejos de Sol para encontrar un tipo de persona que tenga un nivel socioeconómico medio alto, como puede ser el barrio Salamanca o algo así. Es mucho más fácil, por lo tanto, movilizar a personas para que salgan a la calle para demostrar su indignación en un momento dado en Madrid, de lo que puede resultar en ciudades que son más pequeñas, que concentran un modelo de ciudad más particular, como suelen ser por lo menos las ciudades andaluzas, muy parecido a lo que pasa en Málaga, y sin embargo Cádiz sí se parece más a Madrid en ese aspecto. Ese es uno de los ejemplos. Segundo, que evidentemente es mucho más complicado gestionar las 140 asambleas que creo que hay exactamente en Madrid, de barrios y pueblos, con las 14 ahí que tenemos acá en Sevilla. Uh-huh. Es decir, hay una serie de diferencias, no solamente ya en el número, en el nivel socioeconómico de las personas, sino también en cómo se ve la vida de una manera u otra. Una impresión personal era ver cómo en algunas asambleas o concentraciones que se habían planteado en la Zeta, que está justo en el centro de la ciudad, pues digamos, había un número relativo de personas alrededor de 500 y en algún momento pudo ser bastante positivo, cuando todos los bares del alrededor estaban llenísimos, o petados, si me permitís la expresión, petadísimos de gente, ¿no? Y diciendo, bueno, ¿y por qué no va un momento a indignarte como hiciste en otras concentraciones y después te tomas la Coca-Cola con tu pareja o con tus amigos, ¿no? En vez de estar haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Son formas de vida diferentes, la indignación también se demuestra, por lo tanto, de una forma diferente. No es que seamos diferentes al 100%, no me malinterpretéis con esto, pero sí que, evidentemente, la forma de vida pues tiene una cierta diferencia que hay que respetar igualmente. Y eso es algo que desde comunicación hemos notado a la hora de llevar a cabo algún tipo de, ya digo, de acciones, que ahora con una comisión que se ha recreado después de haberse aflojado bastante, que era Extensión y Acción, ha vuelto a plantearlo todo de una forma diferente y vamos a probar a ver qué pasa con esto. No deja de ser el 15M, teniendo en cuenta de que no tenemos mucho antecedente o muy claro en el pasado, no deja de ser un experimento, no deja de ser un laboratorio y con el cual hay que tener mucho cuidado. Los experimentos hay que hacerlos siempre con gaseosa. Entonces sí, hay que ir muy poco a poco. La compañera antes hablaba de corto plazo, largo plazo, de autogestión, etcétera. Evidentemente hay que ir a corto plazo, irse a lo urgente, hay que irse a los barrios y a los pueblos donde tenemos los problemas quizás más acuciantes, porque son también más visibles, y actuar donde realmente se necesita ahora mismo y dejar un poco los 20N este y futuros a cuando realmente esto tome un cuerpo y, bueno, evidentemente no matar el animal antes de que crezca, ¿no? Ahí dejaba Sergio de Sevilla pues una especie de pues solución o alternativa a pues cómo se debería seguir luchando y demás. Más o menos todos en esta mesa estabais en desacuerdo con el hecho de realizar un partido político, salvo Dante, que ha dado una perspectiva más pues que es una alternativa más, pero bueno, y desde la Comisión de Política a Largo Plazo, ¿cuáles son las herramientas, los instrumentos que os estáis planteando para seguir intentando que nuestras reivindicaciones se escuchen o se lleven a cabo? Bueno, pues en primer lugar, pues las propias herramientas que dentro de las propias asambleas podemos encontrar. Pero en la esfera política me refiero. ¿Cuál es? En la esfera política, uh-huh. Es que yo no entiendo esa diferenciación que se hace entre como esfera política oficial y el movimiento asambleario. Es decir, no entiendo si es que por lo visto lo oficial es el Parlamento y las asambleas de los barrios como que carecen de importancia. La verdadera política, ahora mismo en España, donde participa el ciudadano de pie, donde el ciudadano realmente tiene capacidad de decidir sobre sus propios problemas, son las propias asambleas de pueblos y barrios. Lo que acaba de decir el compañero de Sevilla, eso es lo que tenemos que potenciar ahora. Cualquier tipo de tendencia dentro de las asambleas a pretender crear vías de comunicación o vías de negociación entre las asambleas y el Parlamento, sinceramente, es que va en contra de los principios que animaron a las asambleas a partir de las manifestaciones del 15 de mayo. ¿Cómo podemos, a qué Dios vamos a demandar nuestras propuestas? ¿A qué Dios vamos a demandar nuestros objetivos? ¿Al Dios Estado? ¿Al Dios Ministro de Economía? ¿Al Dios Unión Europea? ¿Al Dios G20? ¿A qué Dios vamos a ir con nuestras demandas? No, es el propio pueblo quien tiene que conquistar sus derechos. Es el propio pueblo quien tiene que luchar por hacer que podamos salir de esta crisis desde una política social, desde una política de defensa del trabajo, a través de la huelga general, a través de huelgas de consumo, a través de salir en las asambleas de barrios a la calle cuando se pueda, con mesas de información, informar a la ciudadanía de los problemas que tienen. Y que realmente desde las asambleas de pueblos y barrios es una forma de luchar para que esto se consiga. ¿A qué vamos a esperar? ¿Que Rajoy vaya a hacer algo a favor de la clase trabajadora? ¿O que el Partido Nacionalista Vasco o el catalán hagan algo a favor de la clase trabajadora? Cuando esos partidos son los que han votado la reforma laboral, cuando esos partidos son los que han votado el pensionazo, ¿vamos a ir a estos dioses con nuestras demandas? No, hay que luchar ya desde las asambleas de los pueblos y barrios. Eso es nuestra herramienta realmente. Y a las asambleas, de hecho, no estamos pensando ya en política a largo plazo, hacer ya asambleas temáticas transversales con pueblos y barrios de Madrid, etcétera. En fin, esas son las herramientas. Julia, siente y sonríe mientras te escucha. Julia. No, a ver, realmente es que el compañero tiene una gran capacidad para expresarse, ¿no? Entonces se ha dicho bastante, pero muy importante cómo se ha iniciado este punto de la conversación y de cómo la gente, una parte, sigue utilizando el concepto de política a nivel implantado como política estatal. La política puede llegar a ser algo cotidiano, puede llegar a ser algo mucho más amplio, o sea, hay que cambiar de paradigma, no podemos seguir manejándonos en términos de política como rol de dependencia, o sea, la política la podemos hacer nosotros independientemente cada día. Dante. Pues sí, la verdad que totalmente de acuerdo con todo eso que se está diciendo. Hombre, como decían los antiguos griegos, ¿no? Política al fin y al cabo es lo que trata sobre lo que nos afecta a todos. Entonces, por supuesto, cualquier asunto que nos afecte a todos por encima de nuestra vida individual es política y antinatural sería no ocuparnos de ello. Entonces sí, claro que desde las asambleas de barrios tienen que empezar a ser ya las soberanas sobre lo que acontece en el barrio, que su opinión sobre lo que afecta fuera del barrio también suba, poder ascendente real, que ya se supone que está recogido desde la Revolución Francesa, o sea, que lo que se haga arriba sea lo que abajo nos hemos puesto de acuerdo entre todos, que nuestros acuerdos, nuestros consensos vayan subiendo hacia arriba y sea lo que se haga arriba, no que arriba se decide y abajo se impone. Pero yo sí me gusta manejar plazos temporales porque obviamente estoy totalmente de acuerdo. El fin final del camino debería ser una sociedad sin Estado en el que no haya más ley ni más orden impuesto que el de cada uno, el de cada individuo, respetando la libertad individual de todo aquel que le rodea y que cada uno sea su propia policía, sacerdote y Estado. Pero hay unas elecciones generales el 20 de noviembre. No quiero decir que sea la única manera de llegar cuando sí es verdad que se ha dado mucho la murga con cómo vais a hacer llegar esto. En Alcoy, por ejemplo, yo sé que lo que se planteó en la Asamblea General de Alcoy, el ayuntamiento lo planteó en pleno y lo aprobó. Aprobó el 80% de lo que había planteado la Asamblea Popular de Alcoy. Camps ha dimitido y no hemos ido a hacerle que dimita. Las propuestas de las marchas llegaron al Congreso, o sea que se está llegando. Sin ser asociación, sin ser partido, nuestra voz está llegando y aunque ellos querían hacer al principio como que no oían, no escuchaban y no les importábamos, al final por la cuenta que les tiene están empezando a prestar oído. Entonces, lo del partido, cuando he dicho que me la planteo, pues la planteo como válida en un corto plazo, únicamente como corto plazo, y no tiene que ser el 15M el que se constituya como partido, sino que de dentro del 15M, alguien, por ejemplo, incluso podría ser alguno de los grupos de trabajo de política, constituir un partido político que para estas elecciones lleve las demandas, por decir así. Pero obviamente estoy de acuerdo en que mientras esté la misma ley electoral, mientras siga la cláusula de la ley DON, etc., no va a servir de prácticamente nada. Pero bueno, eso, que si le veía algún tipo de validez a la opción de partido político, era en un corto plazo para intentar, influir en estas elecciones generales. Plantea Dante unos puntos muy interesantes que vamos a continuar hablando después de un pequeño descanso que nos vas a introducir precisamente tú, porque esta tercera canción de la tarde no la voy a presentar yo, la va a hacer el que la ha elegido. Antes Julia quería hacer una pequeña réplica a lo que estaba diciendo Dante. Era un matiz a lo largo del discurso del compañero sobre que sería como una idea quizá más o menos digna desarrollar, ese digna, entre comillas, claro, la comisión de política, sea largo o sea corto plazo, que cree un partido político. Desde aquí queda claro que política a largo plazo no maneja esos términos, ni lo planteamos, más que nada porque es que no creemos, o sea, ni creemos ni pensamos en ello. O sea, es que no entra dentro de nuestra... Nada más. No, y lo comprendo y lo entiendo. La verdad que sí, que no es... Ha sido por intentar, un poco ser diplomático, pero sí, sería una pérdida de tiempo ahora mismo estar pensando en eso como una opción para continuar. Sí, estoy de acuerdo. Y la verdad que me alegro de que no sea algo que os estéis ocupando en ello. Pero bueno, era por un poco dar... No validez, la verdad que... Pero eso, claro, es mi opinión. He intentado ser lo más diplomático posible en cuanto a que, bueno, que es una opción a escuchar y que si no son capaces de hacernos ver más pros que contras, pues no saldrá. Entonces, bueno, que sí, que no es necesario un partido político. Y bueno, el obsequio con el que el locutor me permite, ya que, bueno, es mi pequeño obsequio a nuestra compañera María por su cumpleaños. No nos conocemos desde hace demasiado tiempo, y así que tus gustos musicales aún no soy profundo conocedor, pero bueno, alguna vez has traído aquí a la radio a los Beatles, esos ingleses de Liverpool, que la verdad que a mí personalmente me ayudaron a sobreponerme a, no voy a decir odio, pero sí animadversión a todo lo anglosajón. Era así, y bueno, la música es universal y me ayudó a no porque fuesen anglosajones no escucharlos, así que pues nada, para ti un tema de los Beatles, Octopus Garden. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Dante, por esta genial canción de los Beatles. Y bueno, tenemos ya sentado en la mesa también, lleva toda la tarde, Edu, que hola, es... Hola, buenas tardes. Pues nuestro community manager, digamos, de alguna forma. Aparte suena, de locutor y técnico como, de emisión. Como os gustan los términos anglos, ¿eh? En esta radio, es increíble. Bueno, A ti también, ¿eh? No lo escondas. Sí. Yo lo del Follow Friday y los followers lo manejo, es una locura eso. Pues la gente está medio cabreada, medio en broma, medio en serio, medio debatiendo, medio un poco de todo a raíz de este debate que tenéis aquí. Con lo cual el debate ha llegado ya a la red. Tenemos a Cecilia Benito que dice, sí, nos parece como una estrategia para intervenir y transformar lo que hay, imagino que se refiere a la creación de un partido político. Ricard, que es probablemente el fan número uno de esta radio, de creo que es demasiado pronto para un partido político y además sería más fácil atacarles por parte de otros. Otra gente pues dice, increíble, Agorasol Radio, increíble, siguiendo el juego a quienes no entienden lo que es el 15M. ¿Qué me he perdido estos días para llegar a este debate? Si contáramos con el apoyo de millones de votantes, yo sí crearía un partido para llegar al poder y disolver así las Cortes. Es la única forma a un corto plazo que se me ocurre de poder hacer reformas serias en este país. Y de momento ese es el debate tenso y que se masca el ambiente, se masca los bits. Qué curioso, ¿no? Porque el otro día, en la pasada Asamblea General del domingo, cuando se propuso esto de... El partido político realmente no tuvo muy buena acogida. De hecho, fueron muy pocas las manos en sentido de aplauso, lenguaje sordomudo y tal, que daban el visto bueno. Es curioso, ¿no? Pero bueno, no lo sé. Igualmente el sentido de dependencia que todavía nos estamos manejando es como que, ¿qué pasa? ¿Nos está dando miedo ser libres? ¿Tenemos que seguir trabajando con las mismas herramientas que en antaño? Ahora sí estamos en un momento de cambio fuerte, porque es un momento de cambio fuerte. Si queremos, podemos transformar todo hasta el punto que queramos, ¿no? Entonces, pues, es llamativo que la gente, en vez de querer montar... Es una metáfora, pero que en vez de montar una casa, quiere simplemente hacer una reforma superficial, cuando está claro que está la casa a punto de derribarse, que ya no se sostiene por sí sola. Rubén. Qué curioso. Sí, solo quiero decir que no quiero hacer ningún juicio de valor. Creo que las personas que opinan por internet seguro que están muy bien informadas, pero a lo mejor están informadas desde a lo mejor desde sus barrios, y a lo mejor no se sabe muy bien lo que está pasando aquí en Sol. Aquí en Sol, ahora mismo, en la Asamblea General de Sol del último domingo, no solamente hubo un rechazo muy fuerte a la creación de un partido político, sino que hubo un rechazo muy, muy fuerte a que se abra un proceso constituyente. De hecho, hubo unas críticas muy duras al grupo proconstituyente. Únicamente eso, que yo creo que las personas que hablan por internet, ojo, están en sus barrios, ojo, en sus barrios se hablan estos temas, pero ahora mismo en Sol no vamos por aquí. Ahora mismo en Sol vamos estamos trabajando en otras dinámicas, unas dinámicas en donde lo que estamos haciendo es criticar al sistema de raíz, ¿no? Yo creo que es importante. Y de hecho, que quede claro que aunque hayamos organizado este debate, no es porque se esté planteando, o sea, simplemente porque salió y creíamos que era importante pues debatir los distintos puntos de vista. Y Edu, ¿tienes algo que decirnos pues nada, en Twitter? Terminar con el último comentario de Francisco Jiménez, que dice que habría que buscar alguna forma de estar en las elecciones para cambiar el sistema influyendo dentro y presionando fuera. Y luego nos ha llegado un comentario que dice que a lo mejor sería bueno estar en las elecciones para aprovechar los espacios radiofónicos y televisivos gratuitos. Pues ahí queda. Sergio, sigues ahí. ¿Qué puedes aportar? Pues estaba pensando, el problema es que los datos que tengo delante solamente pertenecen a Andalucía, que es el último estudio que se hizo, y todo esto evidentemente tomando con pinzas los datos estadísticos, porque todos sabemos cómo funciona la estadística, pero según el último estudio sociológico andaluz, se decía que un 75% de los andaluces y las andaluzas continuaban se hacían un seguimiento de lo que hacía el 15M, pero que solamente un 8% realmente le había afectado a la hora de realizar el voto en las elecciones locales. Es decir, se hace un seguimiento, por lo tanto, le parece interesante, por lo menos de una forma pasiva, aunque sea escuchando, aunque sea visitando la página web, redes sociales, etcétera, etcétera, pero realmente no llegaron, no se llegó a afectar a la voluntad de cada persona a la hora de votar. Por lo tanto, creo que teniendo en cuenta también ese dato, con todo lo que comentaba antes, no veo la posibilidad de hacer un partido político. La transformación de la sociedad que hablábamos antes, la compañera hablaba de autogestión, por ejemplo, evidentemente la única forma de mantener la asamblea ahora mismo a través de la autogestión, no hay otra manera. Y cuando se planteó la idea de la asociación y del asociacionismo, Igualmente, la idea se vino abajo tanto en cuanto a que muchas de las personas que participamos de una forma activa dentro del movimiento 15M en Sevilla hemos pertenecido o pertenecemos a asociaciones y sabemos lo que ello implica. No tiene sentido, por lo tanto, entrar en ese juego y mantenernos fuera del propio sistema tal como funciona actualmente, como observadores y como personas que levanten la voz y que en el momento dado pues digan: esto, señores, no está bien que así. El plan centro de reducción del tráfico que hizo el gobierno anterior, el gobierno entrante, lo ha eliminado, y en el pleno mes de agosto, cuando la mitad de la población de Sevilla en clanes familiares se van hacia la playa, pues ya han habido problemas de tráfico. Y estamos hablando del mes de agosto. Los taxistas se echan a la mano a la cabeza. De hecho, uno de los colectivos de taxistas participó en la manifestación que hicimos a la puerta del ayuntamiento por esta misma cuestión, ¿no? Que es la más saludable. No queremos tantos coches, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el 15M se comporta también como una especie de barómetro del límite soportable por la población con respecto a las decisiones políticas que están llevando a cabo. Por lo tanto, una forma más de participación ciudadana. Estamos, ya decía antes también, al principio. Entonces, de alguna forma, pues irá tomando algún tipo de forma, pero nadie es nadie para decidir cómo. Tiene que ser de una forma colectiva y creemos que la canalización debe ser a través de la asamblea. Antonio. Bueno, los cambios que propone hasta el 15M, claro, no podían llegar inmediatamente, aunque porque la gente no siempre es receptiva y percibe el significado de los cambios el 22 de mayo, porque claramente con una semana de tiempo no se va a hacer nada importante. Claro, a largo plazo puede ser que yo lo deseo, que estos cambios que nosotros que el 15M, perdón, propone se haga realidad, y en eso trabajamos y por eso luchamos. Que se vaya a influir en los resultados de las elecciones el 20M sin estar dentro del sistema o derribar el sistema desde dentro. Bueno, tenemos 3 meses hasta la fecha, hasta el 20 de noviembre, y en 3 meses se puede trabajar. Claramente, no todos los colectivos serán receptivos, pero creo que el mensaje ya se está difundiendo. Bueno, continuamos y afrontamos ya la recta final de este tiempo de tertulia, y lo hacemos retomando el tema que ha salido, vamos, solo desde el comienzo de la tertulia, que es el JMJ, tendrá lugar dentro de 2 semanas. Y bueno, ya habéis apuntado algunas cositas, yo os doy algún dato. Durante esos días, la comunidad que dice no invertir en este proyecto dará el ticket de metro gratis a todos los participantes y dejará de ingresar 20 millones de euros, que de una manera o de otra hay que verlo como financiación a esa iniciativa. También se cerrará el tráfico durante nada más y nada menos que 6 días en los ejes Prado Recoletos y Gran Vía Alcalá. Es decir, la comunidad que nos cierra calles a nosotros se las abre de par en par a los de la JMJ. ¿Cómo lo veis? Además, perdón, nos comentaba un compañero, y creo que hay que apuntarlo también en esta retaila de datos que hemos soltado ahora mismo, que son 88 millones los que se van a invertir y no 50, como nos están diciendo en todos los medios, y que esto va a ayudar a que las empresas desgraven un 95%. Ahora ya sí, paso la palabra a los compañeros y compañeras que están en la mesa. Bueno, pues únicamente decir que estos próximos días vamos a estar en otro proceso dialéctico en el cual podemos imaginar lo que va a suceder, y nos vamos a encontrar con un montón de políticos haciendo comparativas entre cantidad de peregrinos o personas creyentes que van a acudir a la visita del Papa, y lo van a comparar con las manifestaciones que hemos tenido aquí dentro de Madrid en los últimos días. Y, en fin, es decir, vamos a entrar en un proceso dialéctico en donde, sinceramente, creo que tenemos que tener las ideas muy claras. Tenemos que ser conscientes de que el pueblo no tiene los medios económicos, no tiene los medios que tiene el poder, evidentemente, y que nos tenemos que armar de valor, salir a la calle, no tener miedo, hacer manifestaciones espontáneas, comportarnos como siempre. Si mañana, por ejemplo, al grupo de trabajo de lo que sea se le ocurre, pues nos vamos a ir a Jacinto 90 a, pues yo que sé, a hacer, yo que sé, acción creativa, pues vamos somos todos, que mañana se le ocurra y apoyar todas las iniciativas que salgan y se den adelante y demostrar que seguimos siendo el 15M, ya está. Dante. Sí, yo creo que lo seguimos demostrando. En un mes de agosto donde todo aquel que se dedica a organizar eventos dice que en agosto no se puede organizar nada, hemos organizado concentraciones multitudinarias. Entonces, cuando parecía que era un mes de vacaciones, de parón, que parecía que podía peligrar un poco el seguir funcionando y tal, hemos seguido y más. Entonces, yo lo que sí quiero hacer mención, bueno, es mi opinión, pero yo considero más positivo si... ¿Cómo decirlo? Si no nos metemos de por medio entre esa gente que, bueno, pues que es creyente, que es seguidora de una institución como la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, voy en cuanto a no molestar en sus actos, el hacer cuestiones paralelas, por decir así, que no se interpongan. El pedimos respeto, pues bueno, una vez que se hace, respetar a esas personas que, bueno, que van a ver a su líder religioso, que tal, que cual. O sea, hacer mucho, pero... paralelo e informativo sobre todo. También hay marchas de muchas asociaciones ya convocadas, que la delegación del gobierno les ha prohibido el itinerario primero y demás. Incluso yo he visto alguna asociación de católicos de iglesia de base que dicen así no vengas directamente. Ellos tampoco están a favor de la venida, y son asociaciones de cristianos, de gente que cree en Jesucristo como hijo de Dios, pero que dice, esta institución no nos representa. También dicen que no les representa ese papa de esa curia romana millonaria que se mueve entre oro y seda. Sergio, desde Sevilla. Sergio. Que estamos hablando mucho de ello. A mí esto me recuerda un poco a cuando tienes pareja y cambias el cepillo de dientes de lugar en el baño y se pilla un cabreo. Es decir, no podemos entrar como elefante en cacharrería e intentar cambiar las cosas de repente porque nosotros las vemos de una manera determinada. Es decir, hay que entender lo que existe, lo que ya está instaurado en la sociedad, e intentar dialogar con ella. Por supuesto, estamos de acuerdo, y desde el 15M Sevilla así se ha planteado, en que el problema está en el estipendio de dinero público que está haciendo con respecto a la visita de un representante de una iglesia que encima no viene como representante político, sino como representante moral. Es como una especie de otro gobierno fuera del gobierno nacional, fuera de lo que nosotros entendemos como el Estado de Derecho español, ¿no? Entonces, lo que hemos planteado de acá, desde esta comisión de acción y extensión que os comentaba, son algunas acciones para el jueves y el viernes y domingo, 18, 21 y... 18, 19 y 20, 21, que consiste en hacer acciones en las cuales se intente visualizar, hacer a la gente que vea, de alguna manera, que ese dinero se puede haber utilizado para otra cosa. Ya no hablamos del dinero público, que ahora vamos a justificar que si era la mitad de los 50 millones son 20 y poco, porque se va a hacer de otra manera. Estamos hablando de los descuentos que se realizan en el transporte público de Madrid o en el plagar la ciudad entera del púlpito de esto para que la gente que lo desee pueda rezar o tal y cual. Ese dinero se puede utilizar para otras cosas. Y entendemos que se pueden hacer, y así se va a hacer de hecho, en la Plaza Virgen de los Reyes, que está justo delante de la Catedral de Sevilla, de la Giralda, el arzobispado que está al lado, pues se van a hacer una sentada con vela. Y donde se va a pedir a la persona que traiga en comida, intentar canalizar esa comida a través de ONG para que se lleve al Cuerno de África. Es decir, intentar hacer lo que en un principio debería ser cargo, por lo menos moral, de la Iglesia Católica. Menos gastarse dinero en grandes eventos y atender realmente a esas urgencias que hablábamos antes, como puede ser algo quizás, vale, un poco demagógico, lo del Cuerno de África, pero es una forma de demostrar que hay necesidades mucho más importantes que puede ser esto. Pero por otro lado, y volviendo a esa metáfora que decía al principio, no podemos entrar como elefante por cacharrería, no podemos cambiar el cepillo de dientes de esa pareja hasta que hables con ella y entiendas que para ti es más fácil ponerlo a la izquierda que a la derecha, hasta que no se hable y no se entienda cómo está actualmente la sociedad española. Tiene un importante número de creyentes católicos, estemos de acuerdo o no con lo que ello significa, y hay que dialogar y hay que hablar. Hay que entenderlo, sobre todo entendiendo que las religiones no es algo racional que se pueda discutir, como podemos discutir si gastamos este dinero en crear colegios o crear hospitales. Estamos hablando de un sentimiento, estamos hablando de emociones. Estas semanas, cuando se le ataca la emoción, la respuesta normalmente siempre suele ser agresiva, como cuando cambia ese vaso de lugar, ¿no? ¿Y tú por quién eres o quién te crees que eres para cambiarme el vaso de sitio? Cuando al fin acaba una tontería. Decía Sergio, no sé que si estas semanas... De esta manera, sí. Pero entendemos, creo, de esta manera, que haciendo acciones en las cuales se vea que se pueden hacer cosas alternativas, cosas que al fin y al cabo agradan a todo el mundo y que afectan tanto a católicos como a no católicos, que es realmente la base del 15M, la suma de todo el mundo, del interés de todo el mundo, se puede hacer y no hay ningún problema. Sí, te comentaba, Sergio, que últimamente estamos viendo el término ilegal en los medios de comunicación, muy ligado al 15M, ocupación ilegal de, acampada ilegal en tal sitio, y conviene recordar que el gobierno de un país que se denomina laico, y que es laico por su constitución, está financiando un evento religioso a la vez que prohíbe marchas laicas, como comentaba antes el compañero Dante. Además, conviene recordar un dato que no es baladí, y es que el último día de la JMJ los participantes acabarán con una concentración, con un evento en el Valle de los Caídos. No sé si sabíais este dato, y si os merece alguna opinión, Julia. ¿Perdona? Sí, comentaba que el último día de la JMJ, el evento final, tendrá lugar en el Valle de los Caídos. No sé si eso te unido a términos como ilegal, que antes hablábamos, también se nos han ligado en el 15M, ¿qué opinión te merece todo esto? Bueno, pues vamos a ver, independientemente de lo del Valle de los Caídos, es que ya parece algo macabro ya, ¿no? Parece ya un chiste, simplemente también reflexionar, o sea... a título personal, yo creo que desde todos nuestros compañeros de política a largo plazo, nosotros no creemos en el Estado, pero es que en el contexto actual, desde luego, hay que separar lo que es cualquier religión o secta en el amplio sentido de la palabra, terminología RAE, ¿no? Hay que separarlo de cualquier confesión, o sea, del Estado, hay que separarlo de cualquier confesión religiosa, ¿no? Y también sería importante denunciar y luchar, ¿sabes?, para cambiar el acuerdo, ¿no?, del Estado español con la Santa Sede. Y luego también un apunte que no sé si se está diciendo mucho por ahí, pero bueno, aquí de momento la mesa no ha salido. Yo encuentro un poquito en relación todo el gasto que va a haber con esta fabulosa visita y con todos los recortes que vamos a ver en educación y que se están viendo a nivel de profesores, a nivel de becas y de ayudas. Es importante y creo que hay que denunciar esto en vez de fijar, se van al Valle de los Caídos y demás, ¿sabes? O sea, hay que tirar para adelante. El tema de que el Papa vaya al Valle de los Caídos es una cosa que tenemos que criticarla duramente. Tenemos que recordar que Josef Ratzinger era de las juventudes hitlerianas, era un hombre de ideología nazi, y no es casual que una persona que en su juventud profesó la fe en Hitler pues ahora vaya a profesar su fe en Franco. Es decir, es un hecho que está correlacionado. Esta persona te demuestra que sigue la misma ideología, sigue el mismo rollo. Esta gente sigue pensando en su raza aria, esta gente sigue pensando en su gran Alemania, en su estado fascista. El Vaticano es un estado fascista, es lo que hay que denunciar detrás de esto. Y el Vaticano sigue todavía en sus vínculos tradicionales con el fascismo español, con la Falange, con el movimiento, con el Opus Dei, y con este rollo que nos metió Franco y que todavía sigue vigente. No terminemos con esto en la transición. Pues la transición fue únicamente pues un chantaje emocional donde o la población española o votaba constitución o había dictadura militar y ya está. Es decir, tenemos que romper esto, una depuración política, judicial, legal y volver a la legitimidad democrática de la República. Es decir, no hay más que decir. Así es, en eso queda entonces. Han quedado bastante claras las opiniones desde aquí. Si os parece, ya que nos quedan pocos minutitos, porque en unos momentos vendrá otra compañera para hacer su programa, y bueno, ¿qué os parece si hablamos sobre el comunicado de violencia y no violencia que habéis emitido desde el Grupo de Trabajo de Política a Largo Plazo? Bueno, hemos emitido varios comunicados, no solo uno, ya van por ahí 5 o 6. Claro, pero este nos viene a colación porque por los actos que ocurrieron la semana pasada, sobre todo. Sí, bueno, realmente desde política a largo plazo tenemos la impresión que no se nos está entendiendo realmente, que por mucho que lo intentemos explicar con diferentes tipos de palabras, de distinto tipo de formas, no se está entendiendo. Es como que la gente, si emplea ese término violencia, no violencia, es como que le entra una reacción alérgica, ¿no, Rubén? Bien, en el tema de violencia, no violencia, nosotros en política a largo plazo consideramos que es un debate, creemos no tiene lugar, precisamente porque el movimiento asambleario en España no ha hecho ningún acto de violencia. Es la policía la que va por nosotros. De hecho, es paradigmático la forma con que en Barcelona, cuando carga la policía, los chicos, es que no hacen nada, la policía tuvo que arrastrarle por la calle. O sea, es que yo no sé la policía cómo se inventó cargos de que iban con navajas, si es que se les ve en la televisión. O sea, aquí cuando el 27 de julio, el mismo día que se entregó la carta a Gaspar Llamazares, llegó la policía, unos chicos que estaban ahí en la castaña cortando el tráfico, y la policía acusándoles de violencia, pero si es que los chicos no hacían nada, estaban con las manos en alto, los pobres, y les arrastraban por la calle, y luego dijeron que habían cargos de violencia. Es decir, dentro del movimiento asambleario que hemos estado desarrollando en España, este debate no tiene lugar, ¿se entiende? Porque no hemos llegado a un momento crítico donde realmente lleguemos a un punto crítico histórico. Lo que sí creemos, es que a veces criminalizar cualquier tipo de violencia nos lleva a un revisionismo histórico. Evidentemente, ahora mismo en el 15M creemos que este debate no tiene lugar. Pero bien, si llegamos a la criminalización total y absoluta del concepto de violencia, tenemos que recordar que el 18 de julio del año 36 hubo un señor, Francisco Franco, metió un golpe de Estado. Y en aquel momento, si hubiéramos ido únicamente con las manos en alto, diciendo que somos pacíficos y no violentos, pues a lo mejor en Gandhi, pues en la India funcionaba. Pero aquí en España, en 1936, si tú vas diciendo que eres pacífico y vas con las manos en alto, diciendo que yo soy republicano pacífico, os juro que Franco nos mata a todos, nos mata a todos. Gracias a que un sector de la Guardia Civil se puso a favor de la República, gracias a que un sector del Ejército se puso a favor de la República, incluso hubo familiares de Franco que estaban a favor de la República, gracias a eso, la República Española pudo resistir en Madrid, pudo resistir en Valencia, en Barcelona, y hubo una resistencia armada. Y esta resistencia, yo me siento orgulloso de Azaña, me siento orgulloso en Negrín, incluso de Alcalá Zamora, me siento orgulloso incluso de Alcalá Zamora, fijaos lo que os digo, me siento orgulloso realmente de Durruti y de Lister. Me siento orgulloso de estos compañeros que por lo menos hicieron que durante 3 años más, del 36 al 39, hubiera república en España. Y ojalá volvamos otra vez a la república. Bueno, sí, bueno, varios, dos incisos muy breves. Dejar claro que el compañero, pese a que esté hablando esto de la república, eso no quiere decir, o sea, lo está haciendo a título personal, sí, eso no quiere decir de que política a largo plazo seamos republicanos. Y luego también algo muy importante, que es sobre, porque se está leyendo, bueno, se rumorea, se dice, se comenta en línea internet, en línea vis-a-vis, ¿no?, que sobre que política a largo plazo influenció bastante sobre las acciones en el ministerio de la semana pasada, ¿no? Entonces, dejar claro que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver, y que tampoco hay pruebas gráficas, y si las hay, que salgan, ya está. Bueno, pues ahí queda ese matiz. Tenemos que concluir ya porque nuestras compañeras de Abrazando Culturas están aquí. Y antes también me gustaría apuntar que, bueno, nos han pasado una nota que ha sido nuestro técnico Ricky, nos ha informado de que al parecer ya no van a ir al Valle de los Caídos porque han disuadido pues a Rouco Varela o a Ratzinger o a quien sea. De que hagan esta acción. Y también parece que Edu tiene una última batería de tweets para... Sí, una batería además bastante grande. Pues dice Luis Quecedo, nos dice: para votar en blanco es mejor no votar o votar nulo. Román Sierra: además de otras razones, creo que no da tiempo de preparar un partido horizontal y su ideario sería vertical y dirigido, y eso no. No les votes o vota a otros es la mejor estrategia. El voto es blanco, el nulo y la abstención solo benefician a los de siempre. Luego nos dicen: a los jóvenes del 15M, fundad un partido y nosotros os lo financiaremos para que seáis como el resto. Nos envían una viñeta. Sería mejor aún si todos canalizamos el voto a un mismo partido minoritario. Ya se extender, dicen, bueno, nos manda unas críticas y luego nos pide, por favor, que nos abstengamos de hacer guerra civilismos. Carabanchel Rojo nos dice: ¿queréis cambiar el sistema, convertir el 15M en un nuevo en un partido político de nuevo estilo? Democracia 3, si queda tiempo, si el partido horizontal ya existe y está a la espera de que se use el 15M para crear. La verdad es que el Twitter está que echa humo, tenemos dos mensajes casi por minuto, con lo cual no me da tiempo a leer todo. Y nada, un placer estar aquí transmitiendo de Bits a Analógico. Pues muy bien, gracias a ti, Edu, gracias Antonio, Julia, Dante, Rubén, gracias a Sergio, que ha estado al otro lado del teléfono, por estar en esta tertulia con nosotros. Y me permití, Sergio, quisiera hacer un saludo a vosotros, por un lado, tanto a ti, María, bueno, feliz cumpleaños. Gracias. Lo primero, a Fran, a Edu, que estará por ahí, evidentemente. Sí, estoy. Y bueno, a Antonio, a ti, Canete. Cada Cristo existe, Canis. Un traductor, por favor. Ticanis, cala, canis es distinguible, ¿eh? Bueno. Oji, oji. Lexi. En fin, un saludo, un placer y bueno, esperemos que esto siga. Gracias, Sergio. Contaremos contigo para otra ocasión. Un placer. Bueno, pues hasta aquí una nueva edición de Agora Pulp. Muchas gracias a todos los contertulios, a los invitados de nuestra primera hora también, Basurama, Utopicus y María. No podemos irnos, yo no me quiero ir de aquí sin darte también mi pequeño regalo con el que despedimos Agora Pulp. Luego, si te parece, damos una última pincelada, despedimos, pero antes vamos a escuchar este regalo de Yo para Tú, que es el Another Sunny Day de los Belén Sebastián. Muchas gracias, Fran, por esta canción de Belén Sebastián, que también me gusta mucho. Habéis acertado con mis gustos musicales, ¿eh? La verdad es que muchas gracias. De nada, María. Pues nada, espero pasar contigo muchos días soleados aquí en Agora Sol. Llevamos un mesecito, espero que esto dure años. Muy bien. Vidas. Pues gracias a vosotros y vosotras que habéis estado al otro lado del ordenador escuchándonos. Escuchando, como bien hemos recordado, a Utopicus, a Basurama y a los contertulios que hemos tenido aquí. Un saludo y hasta la próxima. Hasta luego a todos.